Y bueno, lo lindo es que ya nos empiezan a venir a visitar, ya vienen los entrevistados, las entrevistadas, ya está bueno. Como que le da también otro aire al programa, a la radio en sí, y está buenísimo que vengan aquí los entrevistados, que conozcan la radio también, ¿por qué no? Así que bueno, ahí está ella, la voy a presentar como... Yo le voy a decir una amiga ya a esta altura de la vida, que admiro mucho, escribe muy bien, es maestra, bibliotecaria, no para, es una mujer que no para, ya se lo decía fuera del aire. Micaela Alonso está aquí en los estudios de Radio Municipal, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar acá y conocer el lugar, la verdad, es hermoso. Bueno, un lugar nuevo para mí. Sí, ¿viste? Sí. Bueno, y también nuevo libro. Que va a estar presentando el viernes 8 de julio, ahora ya queda poquito, no te quiero meter presión. Nada, se disfruta, estaba un poco ansiosa, pero se disfruta todo este preparativo, se disfruta mucho porque además los libros anteriores, los dos libros anteriores fueron en pandemia, entonces no hubo todo esto. Fue algo muy distinto y ahora, bueno, estamos con todos los preparativos, pero ya está casi ahí. Sí, listo. Ya está. Bueno, Mica, Escafandra es el título del nuevo... ¿Cuarto libro? Cuarto libro, sí. Ahí va. Impecable. No para. Bueno, ¿y de qué se trata Escafandra? Sí, a mí el nombre ya me llamó la atención de entrada, ¿no? Cuando lo publicó Mica en sus redes sociales, que anunciaba esta nueva publicación, dije Escafandra. Y la portada ni te digo. Escafandra, mira, antes de contarlo, había lanzado como un juego en las redes sociales que la gente tenía que adivinar cómo se llamaba. Yo les había dicho, es un sustantivo que empieza con E, ¿para qué sirve? Sirve para hacer una actividad poco usual, eran las pistas, ¿no? Nadie lo adivinó y mucha gente no sabe qué quiere decir escafandra. Totalmente. Porque además es un objeto que no es cotidiano, es muy raro que uno, más que nada, si vas a hacer una actividad de buceo, y ni siquiera, porque bueno, se lo relaciona con los buzos más antiguos, las escafandras pesadas de antes. Y bueno, surgió la idea porque hace un año que empecé a escribir sobre los sueños, sobre el inconsciente, sobre todo este dilema que mucho no sé, porque quién sabe todos los vericuetos del inconsciente. Pero surgió un poco en forma de chiste cuando hablando con mi marido, yo le contaba a una amiga que bueno, mi marido siempre se divierte cuando me duermo a los 5 minutos que apoyo la cabeza en la almohada. Mirá, entonces yo siempre qué digo, suerte. Totalmente. Me duermo y empiezo como a moverme, a patear. Sí. Y yo siempre digo que ahí empieza todo mi trabajo mental, ¿no? Uh-huh. Después me despierto y todo lo que sueño o lo que me acuerdo forma parte de las historias que después construyo, ¿no? Sí. Me queda. Empiezo a escribir con una imagen a partir de algo y lo voy relacionando con las ideas que surgieron, sobre todo en el sueño, ¿no? Uh-huh. Objetos, sentimientos, anécdotas. Y también que me han contado, que han sucedido. Así que por eso, más que nada, tiene que ver la escafandra. Me coloco la escafandra de la imaginación, me desconecto con el mundo, pero a la vez hay un tubito que te sigue alimentando, ¿no? Te sigue otorgando el aire. Sí. Entonces, es eso, sumergirse, y es la invitación que yo hago, ¿no? Colocarse la escafandra de la lectura y sumergirse en el mundo de lo que por ahí decimos replanteos, ¿no? ¿Qué hubiera sido si hubiera tomado otro camino? ¿Qué hubiera sido si, no sé, cierro los ojos y me convierto en un animal? Bueno, hay un cuento de una mariposa, toda la transformación. El hecho de poder pensarse, porque de ahí surgió el decálogo del buen dormir. Como yo fui relatando los pasos para poder dormirme tan rápido, ¿no? Sí. Primero a modo de chiste. Sí. Bueno, empecé a contar los pasos y cierro diciendo qué es lo que pienso, ¿no? Sumergirme, cerrar los ojos, bueno, meditar, rezar, orar, cada uno hace la manera de relajarse, pensarse adentro, pensarse sumergido, contenido en el útero de nuestra mamá. Porque es un lugar inconsciente donde estábamos totalmente contenidos, tibios, controlados. Sí, estaba seguro ahí, ¿no? Claro, sin saber ni siquiera respirar, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces en uno de mis sueños yo me visualicé adentro de un lugar, no sé si era un capullo o un útero, ¿qué era? Y bueno, ahí surgió el cierre de... Es algo loco, ¿no? Algo que se nos ocurre. pero tiene que ver con eso, con desconectarse y volverse sí. a conectar con algo. Con algo a donde uno quiere llegar, a donde uno quisiera situarse, o con alguien que quizá no está en este plano, que uno quiere conectarse, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, quiero volver a soñar para escuchar la voz de, ¿no? Entonces, sí. eso también tiene bastante que sí. ver. Animarse a lo que uno conscientemente no se anima, muchas veces, cuando decimos, mirá si yo haría esto en lugar de la otra cosa. Y en los sueños nos animamos a todo. Totalmente, hace sí. trampas. Y está buenísimo también, Mica, bueno, en tu caso, que lo plasmes en la escritura, ¿no? Porque sí. eso también está buenísimo. Conozco mucha gente que hace esto que vos decís, ¿no? Que primero, que le cuesta por ahí conciliar el sueño, entonces, bueno, medita, va buscando distintas alternativas, sueña, se relaja, sueña, pero nada, deja ahí, ¿no? Pero sí, está sí. buenísimo en este caso trasladarlo al papel, ¿no? Tal cual. Sí, bueno, y ahora por ahí con esto volvió toda la actividad que estábamos acostumbrados, cuesta un poquito más escribir porque hay que buscar ese momento claro. que la pandemia me había dado, más estar en casa, pero siempre se busca. Es una manera de conectarme con esto que me gusta tanto, ¿no? Sí. Espero por ahí el momento, tengo en la mente algo y lo transfiero, lo voy traspasando. Así pero, es. Proyectos siempre hay. Viste que siempre. Sí. Y el viernes va a ser la presentación de Escafandra. ¿Quiénes te van a estar acompañando? Oficialmente vamos a hacer la presentación. Bueno, va a estar el presidente de la Asociación Pampeana de Escritores, Sergio de Mateo. Uh-huh. Es en el lugar donde se celebra el nacimiento de este libro, es en la Asociación Pampeana de Escritores. Sí. Va a estar Natividad Ponce, que es una profesora. Que muchos de los escritos surgieron de un taller que yo participé con ella. Va a estar Manuel Tedín, que es un amigo mío escritor. Sí, que le mandamos un saludo grande. Un gran abrazo a Manuel. Es el prologuista. Uh-huh. También va a estar Sonia Barrex, que es una profesora muy querida acá en Santa Rosa. Sí. Me hizo las ilustraciones del interior. Y bueno, va a haber una amiga maestra que va a hacer la locución, Silvia Miranda. Sí. Y bueno, familia, amigos y el que quiera llegar a conocer un poco por ahí los detalles de esta escritura. Uh-huh. Por las partes en que fue pasando. Y bueno, y algunos saben algunos secretitos. Como mi marido, que ya lo conté, así que no lo va a poder contar. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir esto, no? Digo, porque contabas ahí que surge a partir de los sueños. Y también se me vienen muchas preguntas, pero voy a ir por parte. Pero, sí. Digo, primero, ¿cuánto tiempo te llevó y qué sueños elegiste también, no? Prácticamente un año me llevó a escribirlo, un poquito menos, tal vez. Antes de la presentación de mi último libro de cuentos, algunos cuentos que ya habían quedado fuera quedaron ahora incluidos en este. Prácticamente un año es lo que tardé entre, bueno, la revisión. Yo soy la que hace la revisión, el control, la maquetación también lo hago yo, porque también tiene mucho que ver eso, ¿no? No es lo mismo, es lo que todos quizá piensan, ¿no? Escribo y lo mando. No, claro, hay un trabajo. Que se encargue el editor después, ¿no? Hay un trabajo, bueno, me ayuda Natalia Lamberti, que es una compañera mía, una amiga, me ayuda mucho con la última corrección. Un año más o menos tardé. Uh-huh. Es lo que tardo en escribir ese tipo de libros. Sí. Así. Las novelas, como te contaba, son un poco más detallistas, claro. Llevan más tiempo. Uh-huh. La otra novela tardé un poquito más. Un poquito más, sí, sí, sí. ¿Y cómo, en este caso de Escafandra, cómo elegiste ahí este sueño sí, este sueño no, este tema sí, este tema no? Porque también claro. es otra historia esa, ¿no? Y porque primero cuando escribo le voy dando forma a algo y después defino si va a ser un cuento o una poesía. Uh-huh. Algunos quedaron. Porque me parecía que no estaban terminados, claro. que no tenían mucha forma. Y otros hay un par de sueños que tienen que ver con los sonámbulos y con los parques de diversión. Y bueno, esos les fui dando forma. Y algunos quedaron ahí como unas ideas que quedaron en una carpeta que dice Escafandra. Claro, digamos, no tiene un orden ahí. No. Escafandra, volumen 2. No, eso va a quedar ahí para quizá algún otro libro que tenga poesías y cuentos, pero sí. quizá porque no tienen mucho que ver con lo que son los sueños, ¿no? Yo trato de que sean no sé si temáticos, pero como mi otro libro, bueno, mi libro anterior se llama Despejando y habla de los reflejos, de eso de mirarse siempre. Siempre hay una frase que dice, y se miró en el espejo y vio, es como que el contacto con la realidad a través de los espejos o a través del tiempo. Bueno, esto tiene mucho que ver con los sueños y con el inconsciente. Por ahí lo fui descartando porque me parecía que no tenían nada que ver. Claro. Trato de que tengan una temática, ¿no? Sí, que sigan ahí un mismo hilo. Claro, tal bien, cual. Bien. Sí, Mica, sí. Por otro lado, no quiero dejar de preguntarte cómo están y cómo van trabajando desde autores y autoras independientes de La Pampa. Bueno, estábamos charlando fuera del aire, pero está buenísimo que se entere la audiencia también, que sepa que están con la primera antología, Huasqueván, que la leí. Sí. Ya sabes mi apreciación. Pero bueno, está genial que se arme toda esta movida de escritura literaria, ¿no? De esto, de autores y autores independientes de La Pampa que tengan su espacio para que se conozca su obra también. Uh-huh. Autoras y autores es un grupo que surgió, viste, en pandemia. Algunos ya lo conocen. Estamos en redes sociales y está creciendo muchísimo. Estamos esperando la segunda antología. Ya está en la imprenta, estamos esperando, en unos días va a llegar, ya está ahí, ya tiene nombre, todo, no puedo decir nada, tiene tapa, todo, ya está listo. Ya está pago todo, así que eso es lo más difícil. Falta salir nomás. Sí, tal cual. Y es un grupo hermoso de gente como yo, que recién comienza, y gente de mucha experiencia, gente súper querida y conocida, y quizá tal vez otros que tienen mucha experiencia y no son conocidos, pero aprendemos un montón. Nosotros aprendemos un montón. Mi papel más que nada es coordinar, por ahí los reto un poco en el grupo, porque a veces se va por las ramas, típica de maestra. Sí, señor. Me dicen, capaz tienen 70 años y pobre, yo los reto, después me doy cuenta. Pero yo organizo, más que nada, claro, que no se desvirtúe el grupo, que no se mezclen temas que por ahí hace que la gente se enoje. Y nos informamos mucho. Talleres, ferias, presentaciones de libros. Quizá, bueno, nos ayudamos el tema de cómo hacer para publicar por primera vez. Sí. Eso es lo más importante. Nos ayudamos y nos identificamos. Y creo que eso es lo que hacía falta, ¿no? Un lugar para pertenecer. Sí, estábamos todos muy dispersos. Sí. Y está buenísimo, porque recuerdo cuando recién se empezaba a armar este grupo en particular que charlábamos, que no se conocían ni siquiera personalmente, ¿no? Está bien que hubo ahí un temita con la pandemia y demás, pero digo, en ese momento lo pensaba y lo charlábamos de que, bueno, está buenísimo que se arme este grupo, porque aglomera, agrupa a distintos autores y autoras de La Pampa, pero estaba esto de que todavía no se conocían personalmente. Claro. Y estilos. Y estilos. Porque también, vos has leído la antología y la antología es una. Es hermoso porque tiene muchos estilos, una diversidad terrible y te das cuenta por las edades también. Tenés gente que escribe poesía pampeana, poesía muy arraigada. Y bueno, tenés de todo un poco. Así que la verdad que estamos súper contentos con Manuel. Manuel se hizo cargo de esta vuelta de la antología, se la puso al hombro, porque yo entre la escuela, la biblioteca, los chicos. Bueno, Manu se puso la 10 y se encargó de la maquetación, de la corrección. Y bueno, yo más que nada fui la parte de coordinar los textos, que cada uno me mande. Bueno, yo le mandé a Manu y Manu se encargó de todo. Así que ahí estamos. Y están felices porque hay mucha gente que acumula escritos y no publica, ¿no? Ese es el gran miedo y la barrera de los escritores, publicar. Entonces más de uno o de una dicen, va a salir por primera vez algo publicado. Claro. Es su primer. Entonces ese es, me parece que es el puntapié inicial. Totalmente. A que se animen un poco. Por eso es importante también que la gente conozca y nos apoyen y tal vez, no sé si nos compren, pero que nos recomienden. O a veces, no sé, te regalan un libro y ¿qué puedo hacer para agradecerte? Y bueno, comprá un libro y regálalo vos también, ¿no? Sí, es una manera de que nos apoyen, más allá de si les gusta o no la, Totalmente. La escritora, ¿no? Totalmente. Y la lectura. Olvídate. Mica, ¿y les pasa que se quieren sumar otros autores o autoras, pero quizás están con este miedo, ¿no? Siempre, también lo recuerdo que lo conversábamos, el tema del miedo a la publicación, así, epa, ahora sí se va a publicar. Claro. Pero sí. ¿Les pasa? ¿Tienen situaciones así? Sí, hay mucha gente que escribe y acumula. Y yo lo que siempre aconsejo es que no acumulen, que publiquen. Porque después me pasa a mí, que después como que pasa, no sé si pasa de moda o de la emoción se te pasa, y como que lo que no publicaste en el momento, cuesta más publicarlo cuando pasa el tiempo. Yo, por ejemplo, estos cuentos están muy frescos, no son de mi pasado. Me pasó con el libro de mi mamá, que tardé 6 años acumulando, bueno, haciendo el duelo. Sí. Y me parece que hay que seleccionar y hay que publicar, no hay que quedarse. Más allá de, bueno, por ahí el miedo a la corrección, si va a gustar o no va a gustar, pero es hermoso tener una producción local y al que le gusta leer un poco, conocer un poco los artistas de diferente lugar, ¿no? Sí, sí. Yo no soy nacida en La Pampa, pero he conocido, ya me siento pampeana, una más. Por supuesto, olvidate. Y vas conociendo gente del interior y diferentes gustos, diferentes estilos. Sí. Y cada vez pasa el tiempo y me gusta más pertenecer a este grupo. Sí, se nota. Estamos. Se nota y vuelvo también a lo mismo, ¿no? Y recuerdo cuando, hablo por mí, ¿no? En mi caso particular, cuando los conocí con esta antología y lo que estábamos conversando recién, son distintos estilos, distintas sí. Se nota que son también distintas edades, distintas personalidades, sí, imaginaba sí. También, ¿no? Pero son algunos profesionales, otros tienen cual. Ocupaciones nada que ver, gente sí, de campo, sí, sí. Gente de docentes, de todo tipo. Tenemos, sí. Vas a ver en esta vuelta las biografías, la diversidad, ¿no? Y eso es lo interesante. Que totalmente. Más allá de todo, que nos une el mismo gusto, ¿no? El mismo placer, que es la escritura y la literatura. Sí. Más allá de cualquier bandera política, de cualquier situación en la por que supuesto. Estemos pasando. Bueno, eso es una de las primeras frases que dijimos, que acá no se podía hablar de nada que lleve a hablar o cuestionar o criticar. Acá es la tolerancia, es una de las banderas. Lo más importante para poder sí. Durar como grupo. Después, totalmente. Unos son más amigos que otros, como pasa siempre. Como todo grupo, sí, sí. Pero acá el arte es, la escritura es la bandera lo que nos lleva a seguir unidos. Y está bueno que se pueda plasmar en una antología, porque, como decías, hay tantos artistas, escritores que no son tan conocidos. Claro. Y plasmarlo en una antología es una manera diverso. También de conocerlos, ¿no? Entonces, bueno, me gusta más este, bueno, capaz que voy a la librería y compro un libro de este escritor o escritora. Claro. De esta no me gusta tanto, bueno, no, pero por lo menos conoces exacto. Quiénes son, viven acá, están vivos, sí. ¿No? Porque muchas sí. Veces sí, no es cierto. Se valora cuando ya no están. Sí. Y hay mucha gente que la verdad aconsejo que conozcan y que compren sus libros porque súper interesante. Que se han dedicado quizá de grandes jubilados a escribir. Claro, y tienen vida para contar. Sí. Experiencias. Sí, sí, así sí, que sí, totalmente. Está bueno. Es como está un buenísimo. Menú. Un menú literario, vos elegís después lo que, sí, lo que te gusta. Sí, sí, sí, doy fe que es así. Mica, bueno, por lo pronto queda a esperar al viernes con Escafandra, cuentos, poesías y sueños. Yo te quiero agradecer porque me trajo acá un ejemplar, así que después daré mi humilde crítica. Sí, por favor, bienvenida sea la crítica. Y bueno, el viernes a las 8... en Lordi 73. Ahí vamos a estar presentando el libro. Más allá de la presentación del viernes, ¿dónde sí. Se va a poder conseguir el libro? El libro ya se puede conseguir. Ah, ya se puede conseguir. Sí, muy bien. Se puede conseguir en las librerías de acá. Muy bien. Y también me pueden escribir a mí y yo trabajo en el centro, así que siempre está la posibilidad de comprármelo a mí directamente. Y si no, bueno, en las librerías en la feria del libro también, cuando se haga también se va a presentar. Y el día de la presentación, ahí también vamos a estar vendiendo libros. Muy bien. A pleno con el cuarto libro de Mica. Muchísimas gracias. No, gracias por haberte acercado aquí. Bueno, nada, todos los éxitos, como siempre, para el viernes en particular, y que siga ahí la escritura, los sueños, todo junto, que siempre suma, ¿no? Y hace bien también. Y la imaginación. Y la imaginación suelta. Ni te digo. Gracias, chicas. Gracias, chicos. Estábamos conversando con Micaela Alonso, maestra, bibliotecaria, escritora, bueno, que va a estar presentando su cuarto libro, como estábamos hablando, Escafandra, cuentos, poesías y sueños para sumergirse en lo más profundo, ¿cuándo? El viernes 8 de julio a las 20 horas en Lordi 73. Así que están todos y todas más que invitados e invitadas.